Padre amado, te damos gracias por el privilegio que tenemos de adentrarnos en la palabra tuya, sabiendo que tú nos diriges y nos guías y podemos con tanta libertad responder a las preguntas que siempre tenemos cuando leemos tu palabra. Bendícenos en este segmento de nuestra actividad dominical y permite que todo redunde para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomen asiento y cualquier persona que dice, bueno, yo tengo una pregunta aquí, puede acercarse y hacer esa pregunta usando este micrófono. A ver quién es el primero. Sí, hermano Julio. Yo tengo una pregunta de Filipenses 2:12. Donde dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien. Este texto muchas veces se ha preguntado, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también mucho más en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. La pregunta es, ¿tenemos que ocuparnos para que no se nos escape la salvación? No. Tenemos, desde siendo salvos, tenemos una ocupación nueva, y es la salvación de nuestra alma, y esa salvación debemos hacer efectiva o extensiva a los que no la tienen. Con temor y temblor. Esto significa que yo no tengo que pretender, yo lo hice. No, Él lo hace. Toda persona que llega a ser salva es por obra del Espíritu Santo, no por obra de aquel que habla. Entonces, el temor y temblor está en hacer la obra del Señor con verdadero temor de Dios, para no acreditarse uno, decir, yo soy tanto y cuanto, yo hago esto y aquello, y yo... No, en este sentido, porque más adelante dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo cuando hay temor y temblor en nuestra vida, en el sentido de que el Señor ve lo que hacemos, conoce nuestras motivaciones, sabe de nuestras intenciones, sabe qué buscamos. Si usted busca ser elevado, alabado, admirado, eso no es temor y temblor. Esto es del diablo. Pero si estamos haciendo la obra del Señor, ahí cambia todo. Bien, next one. ¿Quién otro viene? Es raro que no tenga... el hermano tiene una pregunta. No me digan guaraní. Mi pregunta... No puedo decirle en qué parte de la Biblia está, pero yo sé que usted sabe. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, a ver, sí. A ver. Lleno de espíritu, dice la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo se entiende ese lleno? Se lleno del espíritu. ¿Se llena con un montón de piedra, un montón de madera o tierra, o un balde de líquido? Ya. Yeah. Uh-huh. Porque si no entiende que el Espíritu Santo es una persona. Muy bien. Yo le voy a acelerar más el asunto. Es un imperativo. Sed llenos del Espíritu. O sea, la Biblia manda que seamos llenos del Espíritu. Entonces, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es una persona, Juan, en el Evangelio de Juan, recogiendo las palabras de Jesús, dice... Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. Él no da el Espíritu por medida. Así que cuando habla llenos del Espíritu Santo, tenemos que ir a otro texto bien interesante que está en Hechos 6. Los hermanos tenían necesidad de escoger diáconos porque se armó una trifulca allí. Hubo problemas. ¿Por qué? Porque ellos vendieron lo que tenían invertido y trajeron todo el dinero y dejaron a los pies de los apóstoles para que los apóstoles administren. Entonces todos comían lo que para todos se preparaba y comenzaron las murmuraciones, que las mujeres griegas eran discriminadas frente a las hebreas. Escuchen lo que dice. Versículo 1 del capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya hay murmuración. Para ellos la murmuración era pecado muy peligroso por ser muy grave. ¿Cómo solucionar? Versículo 3. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud, o sea, a la iglesia de Jerusalén, y lo hicieron. Y permítanme todavía leer en Efesios 5, versículo 18, para que todos podamos salir más o menos informados del asunto. Efesios, después de Gálatas, viene Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es el texto que el hermano citó. Y está en Efesios 5, versículo 18. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Primero, como es una persona el Espíritu, no es posible dividir a la persona, o aunque la persona aquí es espiritual y no física, pero por algo se usa la palabra persona. Vamos a suponer que yo voy a la casa del hermano Robadín, quien hizo la pregunta. Él me dice: venga acá. Y yo voy. Y él me recibe y yo estoy en su casa. El hermano, otro hermano, llama al hermano Robadín y dice: ¿está el pastor Olavati allá? Sí está, pero solo la mitad. ¿Es posible eso? No, no es posible. O todo o nada. Dios, tal como dice en Juan 3:34, no da el Espíritu por medida, es sin medida. Tanto que brotará como agua de vosotros. Es decir, el agua era muy escasa en el Medio Oriente y sigue siendo. Dentro de poco yo creo que el problema no va a ser el petróleo, sino la falta de agua. Y van a pelear y habrá guerras, cada uno peleará por agua y más agua. Y el agua, en el sentido espiritual, es la palabra de Dios. Porque ¿qué hace el agua? El agua naturalmente satisface nuestra sed, y así también la sed espiritual mediante la palabra de Dios. Otra pregunta que tengan. Ahí viene un hermano ahí. Mi consulta es sobre el texto de Mateo, que habla de la otra mejilla cuando uno es abofeteado y dar más de lo que a uno le pide, ese texto. Sí, y la parte que a mí me cuesta es el tema de la defensa personal. ¿En qué punto uno empieza a defenderse personalmente en una trifulca, ¿verdad? Sí. ¿En qué punto se justifica tener un revólver o tener en la casa una escopeta o algo por el estilo? ¿Dónde es la defensa personal delante de Dios agradable o aceptable, verdad? ¿Y dónde es que uno no debe defenderse y poner la mejilla nada más? Esa parte no me parece. O sea, que no le va a pasar eso del que quería practicar de lo de la mejilla y alguien vino y le dio una cachetada en una mejilla. Él le dio la otra y le dio otra. Y después le dio otra más y este le dio una de patadas y de todo. Y dice, y tengo solo dos mejillas, dice. Yo di la primera y después la segunda y de ahí la Biblia no dice nada más. Ahí ya va por mi cuenta. Y es probable que alguien diga, no, pero eso no puede ser que la Biblia diga. Bueno, la Biblia dice algo acerca de este particular asunto en cuanto a mejilla. Y permítanme ubicar el texto y ver exactamente qué es lo que dice, para que a nadie se le ocurra que no dice la Biblia tal cosa. Vamos a ver, y ustedes pueden buscar en su Biblia también, así es como siempre hacemos, que lee uno y otro. Capítulo 5 de Mateo, que está ahí tenemos el Sermón del Monte. Y vamos a leer esta parte, Mateo capítulo 5. Eso es. Y dice esto. Vamos a ver, ¿qué versículo es? ¿Ya ubicaron todos? No, nadie ubicó, ¿verdad? Versículo 1 dice, oíste que fue dicho, no matarás a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera, versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano, etcétera. Después dice, por tanto, si traes tu ofrenda, etcétera. ¿30 y cuánto? 39, a ver. Vamos a ver, vamos desde el 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y después oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos a dejar aquí la lectura. Hay varias cosas acá bien interesantes y me parece que la pregunta es muy oportuna. La primera parte de la pregunta es, ¿tiene el cristiano que usar pistola para defenderse? Bueno, yo no tengo pistola. Y si la tuviera, no sé cómo usarla. Ni tengo para qué, pues yo nunca, no sé si tengo puntería. Recuerdo que la primera vez que usé la escopeta fue en el campo. Y yo quería matar un gavilán, porque nos estaba destruyendo los pollitos. Ustedes saben lo que hacen los gavilanes. Nunca tuve tan buena puntería como esa primera vez. Estaba en el árbol y yo así lo medí. ¡Pum! Y cayó el gavilán. ¡Ay, que estuve contento! Y luego probé cuantas veces intenté otra vez hacer algo parecido. No tuve la puntería. Así que si alguien me ofende y yo quiero usar la pistola, lo que va a pasar es que no le voy a... Por grande y gordo que sea, como el hermano, por ejemplo, no es gordo, pero es grande. Tal vez tampoco acierte. Bueno, para poder entender eso, tenemos que ver algunos textos. En primer lugar, tenemos que reconocer que Dios protege a sus hijos. Tal vez lo mejor sería otra alternativa. En lugar de usar, si la persona amenaza, mire, dame todo lo que tienes, y por eso no te mato. Si yo me resisto, entonces él no solamente tendrá todo lo que tengo, pero en todo lo que tengo me quitará también la vida. Así de sencillo, y eso es muy peligroso. Entonces, ¿por qué no entregar? Aquí está. Yo no sé si ustedes, muchos de ustedes no estaban acá cuando yo conté una vez un caso verídico. Ocurrió en Polonia, hace muchos años. Los misioneros andaban montando caballos y cruzaban bosques y todo. Era muy peligroso. Y en eso, uno de ellos iba de una aldea a otra aldea y tenía que cruzar un bosque muy peligroso. Había asaltantes allí. Entonces, él iba y en eso salen los bandidos esos. Baja de tu caballo. Bajó. Dame todo lo que tienes. Y él sacó todo el dinero. Ocurrió que en la iglesia que él había predicado, él iba de regreso a su casa. Los hermanos le dieron ofrendas, pero algunas hermanas tenían alhajas de oro y no tenían dinero. Le dieron eso. Y él guardó eso en un bolsillo que no era donde tenía su billetera. Entonces él sacó la billetera y sacó todo lo que tenía y les dio. Ellos llevaron todo y lo dejaron ir. Yendo él, probó y ahí estaban las alhajas. Él regresó a ellos y disculpándose dice, ustedes me preguntaron si yo les di todo y yo les dije que sí, perdonen, mentí sin darme cuenta. Yo olvidé que yo tenía en mis bolsillos oro, cadenas, aros, lo que fuera, que me dieron las damas de la iglesia. Aquí está. Esos hombres quedaron petrificados, lloraron y todos fueron salvos. ¿Haría usted esto? No me pregunte si yo haría. Pero esto de verdad es parte de la historia, ahí en la parte oriental de Europa, en Polonia. Así que yo no veo cómo actuar ojo por ojo, diente por diente. Por eso mismo el Señor da otra alternativa que es mucho, mucho mejor que esa. Ahora, aquí es cierto que hay mucho peligro, como hay peligro ahora en todas partes, y uno tiene que tomar precauciones. Yo creo que nosotros estamos muy bien informados dónde hay mayor peligro, en qué barrios, en qué ciudades. No vaya a vivir en lugar donde hay muchos cacos, asaltantes, brutos, matones. No vaya allí. Evite eso por todos los medios, pudiéndolo hacer. Donde menos problemas hay de ese tipo es en el campo, donde viven casi siempre más o menos un tipo de aldea donde todos son parientes. Usted no tiene que ir lejos. Acá vayan a ese, a ver si me sale bien en guaraní, naranja y sí. ¿Salió bien, verdad? Impona. Bueno, ok. Como decía mi hermano, estaba hablando allá a una familia en Bellavista y después volvió y dice, ¿qué es eso? Todo el tiempo, Icatú, Icatú, Icatú, ¿qué es ese Icatú? Y no sabía de qué se trataba y cuando le explicaron qué era, entonces era algo bueno. Entonces, pues yo pensé que, él dice, yo pensaba que a lo mejor me estaba amenazando con matarme con un machetazo o algo así, ¿no? Pero era Icatú, era bueno. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En ese lugar allí, donde está el templo que tenemos ahí, donde está nuestra base, casi todas son sí, parientes entre sí. Y yo muchas veces iba en automóvil y recuerdo que un día, bueno, iba por allá muchas veces, y unos cuantos hombres, yo creo que estaban un poco tomaditos y todo eso, más o menos, y yo les, si tenía chipa, les ofrecía, les daba. Pues yo estaba a los chicos y ellos decían, a los grandes también. Bueno, entonces les daba a ellos también. Y sentados ahí, sin hacer nada, pero se ve que eran parentela. Un día, arreglaron el camino, como era todo de tierra, llovió y había muchos pozos allí. Pero una vez que llovió y se mojó la tierra, no se veía dónde estaban los pozos. Nunca me ocurrió eso que cayó la rueda en el pozo y la rueda delantera patinaba, no la trasera. Yo ni sabía que eso podía ocurrir, pero no pude salir. Ellos estaban ahí nomás, como eran fuertes, borrachos o no, vinieron, levantaron el auto, me dejaron ir. ¿Por qué ocurrió eso? Porque ya nos hicimos amigos gracias a la chipa y todo eso. Es decir, es mejor trabar amistad con esa gente, que son potenciales peligros. Y entonces, en lugar de asaltarnos, nos estarán defendiendo. Es lo que yo aprendí. Ahora, las autoridades están, por supuesto, para intervenir cuando sea necesario, pero no nosotros. Yo cuando leo, cada vez que leo en la carta a los romanos, siempre recuerdo esto y me parece muy necesario que nunca perdamos de vista. Capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y escuche con atención lo que sigue. Porque los magistrados, jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y tan importante es esto que luego en 1 Pedro 2, 13 y 14, aquellos de ustedes que quieren tener referencias propias en su Biblia, anoten allí donde encabeza el versículo, o sea, versículo 3, por ejemplo, Romanos 13, 1 Pedro 2, 13 y 14, y vamos a ver lo que dice aquí. El tema es más o menos, es más corto, pero es más o menos lo mismo, porque allí Pablo repite que las autoridades son servidores de Dios. Ellos no son ministros, no son reverendos, no son nada. Ellos sirven a Dios gracias a la pistola que tienen. Pero ellos para eso están. Usted y yo no estamos para eso. Entonces dice capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 13 y 14. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Creo que esto es suficiente. ¿Otra pregunta? Sí, hermano. Mi pregunta es sobre Hechos 8. Hechos 8. 14 al 17. Muy bien. Mi pregunta básicamente es, aquí dice, pero cuando creyeron a Felipe, y entre estos que creyeron a Felipe estaba Simón. Sí. Si ellos, hasta que cuando vinieron los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Ellos ya eran salvos o aún no eran salvos? Muy bien, vamos a responder. Muchas gracias. Sí. El Señor había dicho en la Gran Comisión que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En este caso, donde que el hermano toca aquí en capítulo 8, ellos ya llegaron a Samaria, ya cubrieron Jerusalén, cubrieron Judea, que es la provincia donde está Jerusalén, Luego ya se fueron a Samaria, que está dentro de lo mismo que podría llamarse Judea, pero ahora ahí, ya muy al norte, Israel también vivía allá, porque se dividió en dos partes. Ellos ya estaban divididos. La capital del norte era Samaria y la capital del sur era Jerusalén. Ahora, la persona central aquí, bueno, hay dos, Felipe y también este Simón el Mago. Había un tal Simón el Mago que hacía muchos milagros, comillas aquí, como hoy tantos milagreros que hay. Porque muchos que, bueno, después de hablar sobre esto, saltando un poco, dice de él. Pero había un hombre llamado, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y realmente era el gran poder de Satanás. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, a Simón el Mago estaba perdiendo clientela. Muchos clientes que él tenía ya le desertaron. ¿Por qué? Porque la gente estaba recibiendo el Evangelio, gracias a Felipe. Pero este Simón el Mago, aunque creyó y se bautizó, no quería perder dinero, porque él tenía bastante dinero. Más adelante veremos esto. Después dice, versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido. Cuando los apóstoles que estaban en Judea, bueno, ahí enviaron refuerzo y todo eso, vamos a dejar esto, entonces, en el versículo 17 dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, Felipe, después ya fue Pedro allí y otros, e imponían las manos a los que recibían el Evangelio. Cuando vio Simón, el ex brujo, agregamos allí, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es aquí donde muchos se equivocan el camino y dicen, él nunca fue salvo. Y todo eso que se bautizó era uno de estos salvos que antes era seco y ahora mojado. Es la única diferencia, porque antes no era bautizado y ahora bautizado. No. Hay que tener mucho cuidado. Pues yo no creo que Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, habría escrito tan claramente que también Simón mismo creyó y fue bautizado. Esta es la verdad, no otra. ¿Y por qué dicen lo contrario muchos predicadores? Sigamos leyendo. Él dijo, versículo 19, dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Allí Pedro viene. Pedro salta como un corcho de una botella de champán. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál era el asunto? De imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo, no de la salvación. La salvación ya estaba hecha. No tienes tu parte en ese, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿En qué? En esa materia, en este asunto, porque estamos dentro del contexto. Entonces le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, ¿cuál de ellas? Dame dinero, yo lo tengo, y dame el poder, o sea, dame el poder para que yo tenga el mismo poder, Pedro, que tú tienes. Y yo te pago por eso. Tú necesitas dinero y yo necesito poder. Mira qué combinación buena. Entonces es aquí donde viene el asunto. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuál era el pensamiento? Lo que él expresó. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Paren allí. Vean bien lo que dice. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué es eso que habéis dicho? Bueno, si leímos con cuidado, es muy poco lo que se dijo. Allí solamente él dijo, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué más dijo? Nothing. Nada. Pero teniendo en cuenta que esto está en el capítulo 8, si se retrocede al capítulo 5, ¿qué aparece allí? Una pareja paraguaya, Ananías y Zafira. Ellos también engañaron y pensaron que estaban engañando a Pedro. Y justamente Pedro estaba involucrado. Venden una propiedad, miente el esposo que es el, todo el dinero recogido, cuando no tenía ninguna razón para hacerlo, pero lo hizo. Entonces Pedro, todavía huele a pescado. Se pasó la vida pescando. No tiene ninguna cultura. Cuidado. Entonces Pedro le dice, ¿vendiste por tanto? Sí, por tanto. Dicen que el que al hablar no miran los ojos de la persona es porque miente. Yo creo que este miraba en los ojos. Así que era fácil para Pedro, pero él estaba mintiendo a Dios, fíjense lo que dice. Y yo creo que esto salió por toda esa región, porque donde ellos están ahora en Samaria no está tan lejos de Jerusalén. Así que era muy fácil que corriera la voz. Fíjense en el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, ¿ve? Heredad puede ser algo heredado de sus padres. O sea, ellos vendían las inversiones. El que tenía dinero en el banco iba y sacaba el dinero. El que tenía por ahí en una isla una heredad iba y vendía. Dice, ¿para qué quiero eso? A mí una casa me es suficiente. Y vendía y llevaba el dinero y entregaba. Y Pedro le preguntó si era todo. Y dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su esposa. La esposa de él sabía que ellos se combinaron, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro ya sabía lo que pasaba. El Espíritu Santo le hizo ver. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuando ustedes hablan con aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, pregúntale, y dicen que es una energía, si es posible mentir a la energía. A ver, trate de mentir a la corriente eléctrica. Sigamos. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Si fuera a la energía no va a hacer nada. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. 3 horas después viene su esposa. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, caminando allí. Vaya a saber dónde estaban en el templo, seguramente de Jerusalén. Le pregunta a ella y ella da la misma cosa. Ah, dice, así que ustedes no solamente mienten, sino que se pusieron de acuerdo para mentir. Y dicen la misma cantidad y todo. Ellos en el desayuno de la casa no sabían que era el último desayuno. Ya no habría más. Y se pusieron de acuerdo. Mira, querida, vamos a hacer una cosa, llevar todo. No, Pedro no, no se va a dar cuenta. Vamos a decir que vendimos por tanto. Vamos a poner aquí ahora en millones de guaraníes, que ellos vendieron una propiedad en 300 millones. No, vamos a decir que en 100 millones vendimos. 200 se nos queda a nosotros. Tenía que conformarse luego con un metro y poco de ancho y con 2 metros y algo de largo y 6 pies bajo tierra, era todo. Si ustedes siguen leyendo, es exactamente lo que pasó. Él murió, unos muchachos que estaban allá trajeron una sábana por allí, envolvieron a él como un tamal de los que hacen los mexicanos y guatemaltecos. Lo envolvieron, uno lleva los pies, otro la cabeza, bla, bla, bla, bla, se van al cementerio. Ni bien terminaron, trajeron la misma manta y ya a ella también. Yo creo, sinceramente, que Simón supo de esto, o Pedro allí le dijo, mira Simón, hace poco ocurrió esto en Jerusalén. Tú estás cometiendo el mismo pecado. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tú qué crees, que vas a engañar a Dios? ¿Cómo es posible que tú pidas que puedes comprar el don del Espíritu Santo al punto que tú colocas las manos, porque ya pagaste por eso, sobre alguien y va a recibir el Espíritu Santo? En hiel de amargura veo que estás. Miren lo que él dijo, escuchen. Dice, cuando él dijo, rogad vosotros por mí, versículo 24, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, etc. Ahí terminó. Entonces la pregunta es, ¿era salvo él o no era? Bueno, lo que vale acá, en cuanto a esa pregunta, es el versículo 13, que dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí es donde se aplica lo que bien conocemos, porque he hablado mucho sobre esto, la muerte prematura. Ellos murieron prematuramente. Muy bien podrían haber vivido muchos años más. Se ve que eran jóvenes, pero murieron prematuramente. Allá en el caso de Ananías y Zafira. Este hombre, Simón, como hacía tantos milagros invocando o con la ayuda satánica, diabólica, quería continuar haciéndolo y no quería morir todavía. Entonces trató de ver cómo salir de allí y le dice, rueguen para que ninguna de las cosas que ustedes dijeron venga sobre mí. ¿Cuáles son esas cosas? Cuando aquí no hay nada. No, ellos le habrán hablado. Te vamos a contar algo que ocurrió hace pocos días en Jerusalén. Probablemente incluso Simón conocía a Ananías y Zafira. No sería extraño, pero si no conocía, no importa. Y él dijo, lo que él dice acá, él no dice que él no es salvo. Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Cuál era esta tu maldad? Tratar de comprar lo que Dios no vende, que es el poder del Espíritu Santo, es sin precio. Eso mismo hacen hoy los que claman, danos don de lengua para que yo sepa que tengo el Espíritu Santo. Ellos, por lo menos no todos, no son fulminados, porque simplemente son bebés, muchos de ellos no conocen ni siquiera al Señor. Este, Simón, ya había creído. Aquellos nunca creyeron. Hay muchísimas iglesias enteras donde la gente tiene que estar siempre evangelizada, pero no hay quien los evangelice. Pueden ser pentecostales, pueden ser testigos de Jehová, pueden ser mormones. No les pasa nada. ¿Por qué no les pasa nada? Porque nada tienen que ver con el Salvador. Dios no castiga a los que no son sus hijos. Para eso está el padre de los que a quien ellos pertenecen. Siempre digo, Dios no disciplina a los hijos del vecino, sino a sus propios hijos. Y le dice, eres un malcriado, ven a casa. Y es exactamente lo que le dijo a Ananías y Zafira. Goodbye, people. Vamos, vengan. Ustedes no sirven para vivir allá. Ustedes van a crear mucho problema en la iglesia de donde están, allá en Jerusalén, y es mejor que no estén. Y ya tenían fruto. Porque por poco, por un pelito, le pasa lo mismo a este brujo allá en Samaria. Otra pregunta. Sí, hay alguien que viene allá. Ok, la hermana acá. Ustedes están muy lejos, así que tienen que venir acá más cerca. Hebreos 6:5, pastor. Y 6. Ya sabía que alguien va a traer esto, no hay ningún problema. Hebreos 6:5. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El 6 es mi pregunta mayor. Y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Muy bien, gracias, hermano. Yo voy a leer desde el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina, de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pero la parte que sigue es prácticamente la explicación. Escuche esto. 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Vamos a... Este texto es bien interesante y se presta mucho, mucho para probar, comillas aquí, la pérdida de la salvación. Te puedes ser salvo hoy, mañana no. Bien, yo también era tan tonto a veces que hablaba así, porque yo no veía la respuesta, pero Dios fue tan paciente conmigo. Yo siempre tenía en mente que la salvación es segura, no puede ser de otra forma. Pero topaba con textos que como no encontraba ningún comentario donde surtirme de la respuesta correcta que apoyara que no hay tal como pérdida de la salvación, quedaba allí medio entre una y otra. Cuando él dice es imposible, hay que preguntarse primero qué cosa es imposible. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, usted puede ir hasta el pasado de la época cuando ellos salieron de Egipto y entraron en Canaán, porque ahí esto está escrito para los hebreos, recuerden. O si no, venir mucho más acá hasta la iglesia, digamos, al tiempo de la iglesia. Y fueron, dice, hechos partícipes del Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo es recibido por la iglesia, bautizado en Hechos capítulo 2. Así que vamos a partir de allí, dejemos lo otro. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Todo esto que conocieron la palabra de Dios, etcétera, esto fue escrito a los hebreos, ellos conocían, ellos tenían la ley y los profetas, los gentiles no lo tenían. Y dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí. O sea, si ellos recayeron, dieron paso atrás en el sentido que no vivieron la vida que debían vivir. Entonces lo que pasó es que si uno quiere que se arrepienta de nuevo y comiencen otra vez de nuevo, va a ser lo mismo. Es decir, voy a hacer esto, dejo todo lo que yo hice, que yo recibí al Señor, que yo lloré delante de Él, que yo le confesé mis pecados, que yo le recibí como tal, como Salvador, me bauticé y estoy en la iglesia. Pero ahora perdí la salvación, así que voy a comenzar de cero. Miren lo que dice. Dice, versículo 7, porque la tierra que bebe, lo que está diciendo más adelante, es que hay cristianos que serán así. Algunos dicen, no, aquí dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esa tierra es el corazón del hombre, es el salvo, que es provechoso para muchos. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿y quién es este? ¿Inconverso? ¡No! Hay cristianos que producen espinos y abrojos, así de sencillo. Que entonces usted no va a arreglar nada. Si va a producir eso, va a producir. O sea, hay que aceptar que hay cristianos que son de mucha bendición para otros, pero hay cristianos que son de maldición por su forma de ser. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, o sea, no pasa el examen, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Quemado qué? Los frutos. Algunos se salvarán, es exactamente lo que dice en 1 Corintios 3.15, cuando dice que sobre este fundamento algunos edifican con oro, plata y piedra preciosa y otros con madera, heno y hojarasca. En el versículo 15 dice que algunos se salvarán, pero así como por fuego. Y en el capítulo 15 de Juan, fíjense lo que dice. Anoten eso en su propio, qué sé yo, papel donde están anotando, porque les va a ser de mucha ayuda. No hay que ser ignorante, no sirve ser ignorante. Me di cuenta que ningún ignorante prospera. Entonces, una vez ignorante porque cree que es una gran ventaja. Escuchen lo que dice acá en Juan capítulo 15, desde el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador, o es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra de Dios es como el agua, y el agua es la ducha cuando ustedes se van y se dan un buen baño. ¡Ay, qué bien que se siente! Yo lo hago también, porque si no tendría mal olor. Versículo 4. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, exactamente. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cuántas personas confunden este texto? Supongamos que aquí diga así: el que en mí no permanece será echado fuera y se secará. Yo dejé de mencionar ahí algunas palabras. ¿Se dieron cuenta cuáles? Dice, cuando dice, el que en mí no permanece, echado fuera, como pámpano. ¿Qué es el pámpano? Es el gajito ese del cual cuelga el ramo de uva. Ay, cómo me gusta ir así donde hay uvas y cortar así. Y después de cortar, a la boca. Ah, mal que mal lo limpio por ahí, pero es total. Y me gusta, pero es muy rico. Y el que cultiva uva, Él sabe cuáles son los gajos que hay que cortar porque no servirán y van a absorber la savia. Entonces, hay hermanos en las iglesias que no dan frutos, como el pámpano. Entonces, ese hermano acá dice, hay que cortar y se secan y tirar al fuego. ¿Qué es lo que se tira al fuego? Bueno, muchos confunden y dicen, ¿el infierno? El infierno es de fuego y ya está. El texto fuera de contexto es puro pretexto. Y es lo que hay. Lo que aquí se dice es que toda posibilidad, todo lo que usted como cristiano o cristiana ha podido hacer, todo lo que yo pude haber hecho, al no poner al servicio del Señor esas habilidades, esos dones, esas oportunidades, esa fuerza de muchachos y muchachas jóvenes, se quema. No sirve. Y hay muchísimos cristianos que cuando jóvenes les sirven con cuerpo, alma y espíritu al diablo. Y cuando ya están viejitos, a ver, nietito, ven acá. Ya casi no pueden ni hablar. Ahora sí quiero servir al Señor. Estoy ayunando. Está ayunando, pero no puede comer. Su estómago tampoco le funciona. ¿Qué va a hacer? Entonces ya ahora estoy con el Señor. Ay, hermano, yo estoy orando toda la noche y no puedo dormir tampoco. No, usted no tiene más que leer. A ver, espere. Es que la Biblia, Salomón es mucho más sabio que cualquiera de nosotros o nosotros todos juntos. Y hay que ver cómo él lo dice. Fíjense, en Eclesiastés, ese libro de Eclesiastés, déjenme leer todos los que son viejos, menos yo. Ay, casi me estoy olvidando dónde está el libro de Eclesiastés. Está en la Biblia, sí. Ah, después de Proverbios y muy al final. Si alguno de ustedes tiene esa paráfrasis bíblica, tiene que leer. Dice así, en parte, versículo, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes atrás la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, qué interesante, las muelas son los dientes, y ya no sirven más los dientes cuando uno es mayor, los han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Cuando Salomón escribió eso no había lentes, así que uno veía muy poco, si es que veía, y dice, son los que miran por la ventana, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, así no puede, son las puertas de afuera. Cuando se levantará la voz de la ave, dejarán de escuchar las aves. No sé cuántos de ustedes tienen la oportunidad de mañana de escuchar los, qué sé yo, tantas aves que cantan por ahí, trinan por todas partes, el gallo canta y si tienen más aves, hay que ver. Y a veces vienen por ahí aves que nada tienen que ver con la casa de uno. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, cabellito blanco. ¿En serio está? ¿Hay remedio para eso, hermano? Almendro. Y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. La langosta es un mosquito chico, y sin embargo ya va a ser carga. La persona pierde todo. Una descripción, pero de lujo, como dicen acá, de lo que es una persona mayor. Bueno, si usted no aprovecha, gracias, hermano, por darme ese texto, porque es un texto que es muy fácil equivocar su contenido. A mí me gustaría, algún día, que alguno de ustedes explique esto después de haber escuchado. A ver cuánto va a recordar. No se puede. No es fácil. Porque hay que ir hacia el pasado y hay que meter varias cosas en esta computadora, que en mi caso tiene a un sin techo que se metió allí. Sí, sí, sí. Se llama Don. ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Don sin techo? Sí, un sin techo se metió acá. Sí, Don Tumor. Y ahí está. Y yo no le hice mucho caso porque yo voy a hacer caso a todos sin techo. Los que están para acá y los que están por allá, no lleva nada. Otra pregunta. Así, ahí viene el hermano. Isaías 61:10. ¿Isaías cuánto? 61:10. 61:10 dice. Allí dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de mano de justicia. Como a novio me atavió y como a novia me adornó con su joya. Yo escuché a un predicador que decía que ahí está el texto donde dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y no es así. Ah, bueno, pero ese es lo mínimo. Está bien, gracias, hermano. Yo voy a... ¿Tú querías leer más? Y aquí me da la cita Apocalipsis 21:2. Que nada tiene que ver. Si ok, y sí, nada tiene que ver. Bueno, con muchas gracias. Isaías, capítulo 61. No sé qué versículo él leyó. ¿10? El 10. Yo voy a leer de nuevo, por si... En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi justicia. Perdón. ¿Qué dije yo? En mi Dios, perdón. Porque me vistió, así es, con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio. Me atavió y como a novia, adornada con sus joyas. Note bien, no sé si en su Biblia dice esto, pero en la mía aparece lo que ayuda muchísimo. Entre capítulo y capítulo dice: buenas nuevas de salvación para Sion. Es la salvación, está hablando de los judíos, cuando tendrán todo esto. Lo que está hablando aquí es que, a semejanza de novio, el Señor Jesús no es novio ni de los judíos, ni, metafóricamente hablando, ni de la iglesia, es esposo. De eso ya he hablado muchas veces. Si algún pastor piensa de otra manera, él no está solo. Hay muchísimos. La gran mayoría piensa de la misma manera y hay que... no hay por qué discutir, porque esto no cambia nuestra posición de personas salvas. Si alguien cree así, no es que no sea salvo o que pierda la salvación o pierda parte de la salvación. Nada de eso. Simplemente la iglesia compuesta de judíos y gentiles es la esposa y no la novia. Todos están cambiando ahora en las Biblias que salen traducidas últimamente. ¿Por qué? Porque piensan que así es. Hay muchos problemas ahora con las traducciones y ya está invadido el campo hispano también por ese mismo, por muchos errores que se están cometiendo. Pero tenemos que dar gracias a Dios que se sigue imprimiendo la Biblia 1960, que hasta donde yo veo es lo mejor que hay. Primero, porque no usa, por ejemplo, terminología ya pasada de uso, como la 1909. La 1909 es mejor, pero tiene ese problema de terminología en español, que para los españoles y algunos otros países de habla hispana quizás no es gran problema, pero para nosotros en esta zona sí. Entonces yo hubiera preferido que se usara algún sinónimo. Es exactamente lo que la 1960 usa. ¿Hay otra pregunta? Sí, hermana. Sí, yo quiero, hermano pastor, añadir más alguna pregunta a la que hizo el hermano, porque siempre fue mi versículo preferido. Y siempre le mando a los hermanos ese versículo, porque este se puede tomar una persona que aceptó. Este Isaías, versículo 61, versículo 10, uno puede tomar como personalmente, para que uno aprenda en sí mismo cómo utilizar la palabra de Dios y ser útil a los demás. Y yo siempre combino con Efesios, capítulo 1, versículo 13 y hasta 14. Eso nomás quería que me aclarara, uh-huh. Si está bien, hermano pastor. Gracias. Y no, mientras usted use la Biblia y no dé explicaciones, que la persona que recibe vea qué combinación puede hacer. Yo no veo que haya problema. ¿Efesios cuánto? Yo combino con Efesios 1, versículo 13 al 16. Ah, sí, claro, donde habla. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Usted puede usar, no es ningún problema. Sí. Claro, claro, no hay nada de malo. Yo creo que siempre encontramos en la Biblia textos de inspiración. Usted nunca sabe cuánto ayuda con un texto que cita para alguien en su cumpleaños o algo así, sobre todo una persona que está sufriendo y busca algún texto que pueda, que no le pase lo que pasó una vez a unos que tenían casamiento. Y en la época cuando se mandaba un telegrama, y un muchacho mandó, esto creo que pasó en Buenos Aires, no podía ir al casamiento, pero mandó un telegrama para felicitar a la persona que se casaba. Y claro, el pastor que estaba celebrando la boda no se había fijado antes qué es lo que estaba escrito, y solamente leyó algunas palabras y los nombres de los que se casaban, pero no se había fijado si la cita estaba bien. Y entonces, bueno, la culpa no tenía el hombre que mandó, la persona que mandó, sino en el correo. El que mandó, mandó el Juan, bueno, él mandó Primera Juan, capítulo 4, y versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Okay. Pero él puso Juan 4, 8. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con las citas bíblicas. Capítulo 4, versículo 8, de Juan dice, no, wait. Ya me estoy olvidando. Oh, no, es capítulo 8. Debe ser. Versículo 4. No. ¿Encontraste? No. 4:18. Ah, a ver. 4:18. Sí, dice, entonces la mujer dejó el cántaro, no, 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho por verdad. Y en Primera Juan, debe ser también, en el amor, sí, en el, y Primera Juan 4:18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, el tipo fue al correo y puso 1 Juan, tanto. Pero el hombre que mandó el telegrama solo puso Juan y no puso 1 Juan. Entonces resultó diciendo lo que dice en Juan, capítulo 4, versículo 18, en Evangelio de Juan. Y aquí dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué le parece? Bueno, por eso con los textos bíblicos hay que tener mucho cuidado. Está bien mandar textos bíblicos, pero hay que asegurarse muy bien que estoy enviando el texto correcto. Y claro, no, quien quiera que sea, pero alguien va a leer por ahí. Y cuando la gente luego en las bodas miraron cuál era el texto, bueno, se sorprendieron. El hermano tiene una pregunta. El texto es Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Capítulo 4? Capítulo 4, versículo 1. Santiago. Aquí le habla a los creyentes, pastor, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? ¿Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Entonces, y ahí hay una reprensión dura, oh almas adúlteras. Entonces, si no es para los creyentes, que está refiriendo el apóstol Bosto. Bueno, sí, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Aquí habla, sí, de guerra entre hermanos, que no se entienden, que no se hablan, que están enojados, que, bueno, cosas por el estilo. Y no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego, explica cómo es que ocurre. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hasta explica qué es pedir mal para mí, para gastar en deleites. Y luego miren la forma como identifica a estos cristianos. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O, como dice aquí, contra Dios. Si usted está haciendo parte de la iglesia y es parte de la esposa del Señor, si está metido con el mundo, usted es un adúltero. En ese sentido. Porque su esposo, por decirlo así, tomando toda la iglesia, claro que se usa un lenguaje metafórico, no es literal. Entonces, una vez que usted coquetea con el mundo, tal como dice aquí, es alma adúltera. Y eso es lo que está pasando hoy, no solamente con individuos separados por ahí, sino congregaciones enteras, grupos, varias iglesias juntas, haciendo lo mismo. Lamentablemente, es lo que estamos viviendo, pero poco y nada se predica sobre textos como este. Bueno, yo creo que ya hemos concluido. Ya todos aprendimos un poco, ¿no es así?